And all the times I had the chance to I stop my rambling I don't do too much gambling these days I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another highway. I had a lover. I don't think I'll risk another these days, and if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been Pues con este tema de Nico empezamos ahí como sintonía, como introducción, una nueva andadura de la oveja negra que nos hace particular. Emoción, básicamente, ¿no? Que nos hace muchísimo, vamos a tener muchísimas ganas. Vamos a comenzar ahora también a emitir en Agora Sol, que es una emisora que nos encanta y de la que estamos súper orgullosos de empezar a formar parte de ella y que nos hace una ilusión especial, además, ¿no? Por el tipo de configuración que tiene, de organización, de estructura, de ideas y de maneras de fluir, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un programa especial, hemos preparado una pequeña sorpresa, a ver cómo va fluyendo y cómo se va construyendo poco a poco la oveja negra. Y estamos aquí, María en los controles, en toda la ingeniería sonora y Javier, que os habla al micrófono. It's Warhol, actually. Hull. It's Hull. As in Hulls. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hull. Hull. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.